corazón. Si tú bien sabes que te quiero tanto, ahora me dejas tan cruel puñalada. Tal vez regreses cuando ya esté muerto y llorarás ante mi negra tumba. Y cuando vayas en la cruel penumbra, no llores tanto porque me despierto. Si con el tiempo vas a olvidarme, vive tu vida pero sin orgullo. Recuerda siempre que mi amor fue tuyo y con algunos vas a compararme. Amor sincero, mi negra tumba quedará olvidada y mi alma triste vagará en la nada, llorando siempre porque yo te quiero. Si con el tiempo logras olvidarme, vive tu vida pero sin orgullo. Recuerda siempre que mi amor fue tuyo.